no hace falta recordar, pero ya es. Ya todo el mendocino sabe lo que pasó en el departamento de Godoy Cruz. El consejo que siempre, tanto las empresas privadas como nosotros como bomberos, es que la gente en el momento de calefaccionarse, en primer lugar con gas, no es una frase trillada, sino que es un algo realmente necesario, y lo haga con gente matriculada. Uh-huh. Muchas veces la mano de obra barata es porque no están en regla. Entonces es preferible invertir un poco más en salud y no arriesgarnos a algo peor que me instale algo un gasista que no tiene conocimiento o que no está matriculado. Después, si no tengo opciones, voy a usar una garrafa con pantalla, uh-huh, que no corresponde hacerlo. Pero de igual manera, debemos, si no tengo otra opción, tengo que tomar los recaudos necesarios. Por ejemplo, si yo voy a utilizar una pantalla con gas, tengo que hacerlo en un lugar despejado, que no esté cerca de muebles. Porque hoy por hoy somos conscientes de que no se puede decir no usen. Claro. Lamentablemente no. Claro. Debemos dar las opciones a la gente. Si tengo que calefaccionarme leña, uh-huh, es porque no tengo otra forma. Entonces, dentro de estas diferentes formas de calefaccionarse, debemos de tomar los recaudos. Repito, si utilizo un calefactor, que sea tiro balanceado. Uh-huh. O sea, toda la combustión, todo el monóxido, se va al exterior. Si utilizo, porque no tengo otra forma de calefaccionarme, una garrafa con una pantalla, precauciones. Que si hay menores, no se acerquen. Que es común también, por ejemplo, dejar delante de la pantalla la silla con la ropa que lavé, claro, en la noche para, sí, que se me seque. Eso también es bastante peligroso porque durante la noche esa ropa húmeda pierde la humedad y comienza a secarse y a secarse aún más. Entonces se ve afectado en forma directa por la radiación de la pantalla. Uh-huh. Y ocasiona. Hemos tenido muchos, no este año afortunadamente, pero hemos tenido años anteriores problemas de esos. Que tengo el calefactor y le pongo, para acostarme, le pongo la ropa arriba. O salgo de la ducha y le pongo el toallón arriba. Para que se seque rápido. Para que se seque rápido. También son medidas que no tenemos que hacer. Si utilizo gas, me aseguro que en la noche tengo que apagarlo. Uh-huh. Por una cuestión, porque en este caso el gas no me avisa que me estoy intoxicando. Sería en el sentido de las pantallitas. Exacto. Olvidémonos de nuestras abuelas que hacían que, por ejemplo, cuando uno estaba cenando y ponían las brasas debajo de la mesa. No, eso no es, eso es altamente tóxico. Es más, en ese momento uno decía, no sé por qué me duele la cabeza. Uh-huh. Es algo altamente tóxico. Después las salamandras, por ejemplo. Las salamandras son artefactos bastante económicos y a la vez muy buenos para calefaccionar un lugar, pero tenemos que tener prevención. Alrededor de la salamandra no tiene que haber ningún objeto, ningún material. Tiene que ser un espacio libre. Uh-huh. Porque la salamandra, más allá de lo que yo le ponga en su interior para que se queme, tiene mucha radiación de calor. Entonces cualquier objeto que esté alrededor lo calienta. Claro. Y si tengo menores, hacer una especie de corralito. Y que el menor no trate de imitar lo que hacen los padres cuando están prendiendo ya sea la estufa, ya sea, uh-huh, el hogar, que es la churrasquera o lo que sea, uh-huh, que no imiten. Porque también cuando los padres no están, el niño va a querer hacer lo que, claro, hace el padre. De ahí comienzan los problemas, los accidentes. Bueno, casualmente tenemos una historia bastante larga en lo que va de bomberos, me refiero. Abrir las ventanas o puertas, que haya una circulación de aire, uh-huh, para que se renueve el aire, entre oxígeno nuevo. Eso sea cual sea la forma de calefaccionarse. Sí, tal cual. Uh-huh. Más allá de la cantidad de personas que hayan, mientras más personas hayan, más rápido tengo que abrir. O sea, con más continuidad tengo que renovar el aire que está dentro de la habitación, de la, uh-huh, casa o donde sea. Y en ese sentido, cuando decías de la salamandra, y también de las estufas, ¿no? ¿Cuáles son otros cuidados que hay que tenerlas. Por ejemplo, el tema de limpiar las chimeneas. Mira, justo. Harán tres semanas atrás tuvimos 5 intervenciones, una detrás de otra. Las chimeneas que tenemos en la casa, eso requiere una limpieza anual. Uh-huh. Y no hace falta contratar al desollinador de Mary Poppins para que nos limpie la chimenea, sino que a través yo puedo... Es una vez al año, se me uh-huh. está masalando cada 2 horas. Agarro una cadena larga, o sea, yo me pongo sobre el techo, tiro la cadena tiene que tocar el piso, y al final de la cadena le pongo un elemento pesado. ¿Para qué? Entonces yo desde arriba comienzo a subir y comienzo a rascar las paredes. Uh-huh. Porque el proceso de combustión, el humo, tiene partículas del material que se quema. Eso se va adheriendo a las paredes de la chimenea. Hasta que un momento colapsa, se unen todos los astros, por así decirlo, entonces da justo el puntapié inicial para que yo la acerque o reciba temperatura para iniciar un proceso combustivo, y en este caso lo hace en forma violenta. Por lo general queda solamente dentro de la chimenea. Pero primero que el susto, después ese fogonazo fuerte, claro, que da puede afectar el techo si no está bien hecha la chimenea. Ese humo puede salir hacia el interior, produciendo una pequeña intoxicación. Por eso, la recomendación, por ejemplo, de las chimeneas es hacer una limpieza anual. Y repito, no hace uh-huh. falta contratar, no viene un especialista, es prevención de uno nada más. Como así también para restaurantes pequeños, grandes, lo que sea, en la cocina también, la campana de la cocina y el caño que da hacia el exterior, también debemos, con más razón, porque en este caso estamos hablando de muchos elementos con grasa, con aceites, uh-huh. carnes, que también se van fijando. Eso también se necesita una limpieza un poco más periódica, porque, por ejemplo, la chimenea, el hogar que tenemos en casa, lo podemos usar durante el año para hacer un asado. Claro. Pero durante el invierno lo usamos con mayor frecuencia. Y una vez al año, seguro, en estos tiempos. Soy vegano, así que no... Ah, bueno, estamos en el mismo... Esas recomendaciones, y no hace falta traer un experto, sino uh-huh. y evitamos. Yo siempre digo que cuando uno va a gastar dinero para prevención, no es gastar, es invertir. Y si uno se pone a pensar, el gasista, mi amigo, que lo quiero del alma porque nos queremos de chiquito, y tengo el gasista matriculado, yo me iría al gasista matriculado, primero porque estoy invirtiendo en salud y en mi familia. Porque después, cuando pasan cosas, No existe la máquina uh-huh. del tiempo para decir, uh-huh. lo tendría que haber hecho de otra forma. Claro. Entonces, en todo lo que es seguridad, yo creo que es una inversión. Tal vez nunca pase nada, pero invertí. Como que me doy un poquito uh-huh. más de seguridad. Leonardo, y en este con respecto a esto también, preguntarte si han cambiado algunas formas, o sea, ¿has visto alguna transformación o...? Otras formas de calefaccionarse que no habían tanto, digo, pensando en los aumentos del gas, ¿no? ¿Han habido ahí algunos cambios que han generado también más accidentes? En cuanto a las estadísticas que maneja la Dirección Bomberos, uh-huh. no hay grandes variaciones. Uh-huh. Lo que sí decís vos es, bueno, es lo que se ve en forma diaria. Sí. Lo que se ve en forma diaria es que la gente toma otras opciones, porque el dinero no le alcanza. Claro. Ya sea por el motivo que sea, no alcanza el dinero, entonces tiene que optar por la opción B. Uh-huh. Pero en cuanto a la Dirección Bomberos, no hemos visto un, afortunadamente, crecimiento uh-huh. por el mal uso. Ahí estaba hablando con un vecino